la vida lo hizo así, como muchos lo critican, por eso vive feliz. Pero él no tiene la culpa, lo canto de corazón. Lo nombraron de secuestre de la finca Antonio León. Lo nombraron de secuestre de la finca Antonio León. Y ellos durmiendo y las vacas pariendo, qué animales bonitos, se los venden alito. Y ellos roncando, los terneros mamando. Y ellos roncando, los terneros mamando. José Luis Pineda, mi hermano sentimental. Juan Cubillo es la gallú, que todo lo quiere pa' él. La vaca de Antonio León se las marca a su mujer. Margarita por su parte, ella dijo no me meto. Antonio León yo lo estimo, pido que lo dejen quieto. Antonio León yo lo estimo, pido que lo dejen quieto. Y ellos durmiendo y las vacas pariendo, qué animales bonitos, se los venden alito. Y ellos roncando, los terneros mamando. Y ellos roncando, los terneros mamando. Adalberto y Eduardo Pineda, que mi Dios los tenga en la gloria. Que suelen ser los propuestos, no permiten que se traiga Antonio una bola de queso. Me parece una mentira, por eso anote la fecha. El mismo día del embargo, y ellos se trajo una puerca. El mismo día del embargo, y ellos se trajo una puerca. Y ellos durmiendo, y las vacas pariendo. Qué animales bonitos, se los venden alito. Y ellos roncando, los terneros mamando. Y ellos roncando, los terneros mamando. Y ellos durmiendo, y la vaca pariendo. Y ellos roncando, roncando, los terneros mamando. Y ellos durmiendo, durmiendo, y la vaca pariendo. Y ellos roncando. Y ellos durmiendo, durmiendo, y la vaca pariendo. Y ellos roncando. Y ellos durmiendo, durmiendo, y la vaca pariendo. Y ellos roncando.